Estoy con mi compadre Cristian Mesa, que me recomendó estos tacos que están mamalones aquí en la Ciudad de México. Vámonos, vamos a echar unos taquitos. ¿Y qué onda, Cristian? ¿Están buenos? La neta, sí. Muy bueno, güey. Parte mía para que vea. Ok, vamos a verlos. ¿Y esos que te los había recomendado? ¿Ya habías venido tú acá, güey? Sí, esos me los recomendó a mí la esposa de Macario. No mames. La esposa de Macario una vez me dijo, vente, ellos, estos estaban allá a la vuelta. Ok. Más que los corrieron de allá y se vinieron por acá. No, están con madre. Y aquí está mi compadre. ¡Saludos, Richard! Ahí está el Richard Villa, echándose sus tacos. Vamos a ver. ¿De qué te echaste, compadre? Dos del pastor, dos de asada y ahorita vamos con unas quesadillas. Con queso, ¿eh? No sabes, queso. Sí. ¿Ya comiste? Seis de pastor con queso. Richard, ¿sí hablas inglés? Just a little bit. Just a little bit. Mira. Esto es para mi blog de Botaneando con la Mole. Ah, qué bueno, ¿eh? Oye, el de Marisa le fue con Marva. Ah, sí. Sí, sí, había comentarios, ¿o no? Sí, rato, muchos. ¿Le dices el burrito grande? Yeah. No, sí. Pinche burroto. Saludos ahí, saludos. Pues vamos a chingarnos los taquitos. Vamos a ver cómo quedan. Armarlo. Ya nada más. ¿Este de qué es, de rochera? Perra madre. Nada, compadre. ¿Con queso? Vámonos. Ya van dos. ¿Quién pidió hoy? Un poco, no hay como. Ahora vemos al Cristian preparándose los taquitos. ¿De qué es, compadre? Bistec con queso, narina. Dale. Para subir seguidores. Bistec con queso, yo pedí uno de pastor con por el Beer Hall. Aquí es más la gente que conoce el Beer Hall, aquí está en la esquina. Está aquí el puestecito que está chingón. Salsa. Gracias a mi Cristian por la recomendación de estos tacos que están con madre. Oye, ¿qué colonia es esta, compadre? ¿Qué colonia es? Roma. Están aquí en la Roma. Bien recomendados para botanearlo con la Roma. Saludos. A huevo. Seguimos taqueando.